Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. En este momento ya tenemos abierto al público el último ciclo del proyecto Reserva Expuesta, que corresponde al tema de la naturaleza y que fue comisionado al doctor Álvaro Cogollo, el director científico del Jardín Botánico de Medellín. Reserva Expuesta trata sobre la colección del museo y que se articula muy bien precisamente al tema propuesto por el Consejo Internacional de Museos este año, que hace pues un llamado a todos los museos del mundo a reinterpretar las colecciones para proponer nuevas miradas y nuevas narrativas y vincular a los públicos en la construcción de estos relatos. El Museo de Arte Moderno tiene una colección que está compuesta por un conjunto de obras que han sido donadas, que han sido recolectadas a través del tiempo que ha pasado y que hace parte de un patrimonio artístico muy importante, porque precisamente ese patrimonio, cuando se revisa, uno se da cuenta de que cuenta una historia, y cuenta una historia que nos reconoce a nosotros desde el arte. Es una misión del museo exponer siempre la colección, darla a conocer, hablar sobre ella, hablar sobre los artistas que componen el panorama del arte moderno en Colombia, el arte moderno en Medellín. Y es muy importante que la gente venga al museo no solamente a ver artistas extranjeros o artistas que están exponiendo individualmente, sino que también es importante que vengan y que conozcan cuál es el patrimonio del museo y cuál es ese conjunto de obras que están en la colección y por qué. Soy Juliana Cardona Arbeláez, coordinadora de curaduría del Museo de Arte Moderno. Es interesante ver porque pues evidentemente el mundo del doctor Cogollo no es el mundo del arte, él viene pues del tema de la biología, de la botánica, de la parte científica, aunque él tiene una sensibilidad pues linda como con el arte, con la imagen. Evidentemente pues esto rompe, o más bien sigue como con una mirada tradicional, como con un asunto un poco más reservado, no tan arriesgado como lo que hicieron los dos anteriores artistas o los dos anteriores curadores, Livia Posada y Carlos Uribe, pues que ellos sí se desbordaron por su experiencia más en el espacio y tuvieron pues como mayor campo de acción por su propia experiencia. Pero en este caso, con Álvaro Cogollo, es una selección de obras que se basa en su sensibilidad, en su conocimiento, en el poco acercamiento que tuvo por las obras de la colección del museo, lo que le generaba pues como pues acercamiento con lo que él sabe, el tema de la naturaleza, de las plantas. Y el planteamiento de él se basa básicamente como en esa apropiación que hacemos los seres humanos de los diferentes elementos de la naturaleza para muchas cosas, para el cobijo, para el ornato, para la compañía, para la medicina, para la alimentación. Entonces él propone un recorrido como en secuencia donde aparece, digamos, el estado más natural o más bruto de la naturaleza como tal, donde se descompone, donde ya intervienen pues como otros actores, otros elementos. Plantea también como la relación entre productor y consumidor, entre cazador y presa, y termina pues como con un asunto de la apropiación de las flores y del ornato en los textiles, en la domesticación pues como de las plantas simplemente por adorno. Y pues termina ya la última parte de la exposición, termina pues por un lado con la interacción que el humano ya hace con los elementos y con la naturaleza como tal, cómo se apropia, y ya pues también cómo termina agrediéndola. Y él finalmente pues también hace como un llamado a pensar un poco en esa relación que establecemos con los entornos. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. conditions, ma'am. Obviamente la selección de obras y de artistas es tan variada como la colección misma del museo. Tenemos paisaje de Rodrigo Callejas, tenemos una escultura de Hugo Zapata, pintura de Olga Guzmán, que son artistas pues que han estado, que en su trayectoria han tenido pues como un interés recurrente por el asunto pues de la naturaleza, de los elementos, de la tierra, de esa misma interacción pues del hombre con la naturaleza o de la naturaleza con el arte también. Pero en realidad es un asunto como muy variado. También tenemos obras inclusive de Débora Arango, en la parte en la que él te digo que él hace pues como un planteamiento desde la apropiación de la naturaleza en el ornato, en las telas, en la decoración, en el vestir. También hay unas obras de Ethel Gilmour, es decir, hay una variedad que responde evidentemente pues a la heterogeneidad de la colección del museo. Ya en los últimos días de este proyecto, de esta exposición, tenemos que hacer sí un balance, una evaluación de lo que ha pasado. Pues precisamente la propuesta o el planteamiento inicial de este proyecto era poder hacer una revisión de la colección desde distintas miradas, pues en aras a las salas permanentes que se vienen con el nuevo edificio del museo. Yo pienso que fundamentalmente a nivel educativo y a nivel de mediación se consiguió muchísimos resultados, pues se pudo hacer un acercamiento con la gente. Yo pienso también que se pudieron encontrar otras estrategias para mostrar la colección y para acercarla a los públicos, pensar en actividades y pues evidentemente darnos cuenta de la importancia que tiene la colección, que tiene este patrimonio y de que es un patrimonio vivo que tenemos que seguir moviendo y seguir mostrando y seguir generando lecturas y nuevas reflexiones alrededor de eso. Entonces, por ese lado, pues ha sido como interesante el proceso con Reserva Expuesta y pues nada, esperar finalmente qué va a pasar con esos nuevos guiones y cómo esto que empezamos a hacer aquí puede servirnos para nutrir eso que se nos viene. Ya el nuevo curador Emiliano Valdés ya será la persona que direccionará pues el proceso y la escritura y el proceso de investigación y de generación pues de esas nuevas salas que pues sí, ese es como el gran reto que él tiene ahorita cuando llegue. Soy María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. La exposición Reserva Expuesta está llegando a su tramo final con el ciclo temático Naturaleza bajo la curaduría de Álvaro Cogollo, biólogo del Jardín Botánico, y estaremos concluyendo el 6 de julio todo este experimento, todo este ejercicio curatorial. Creo que al museo le quedan muchas cosas positivas a raíz de esta experiencia. Fue un riesgo grande que el museo tomó en términos de montaje, en términos de la premura del tiempo, de lo que implicaba invitar a personajes a veces ajenos al mundo del arte a hacer un ejercicio de interpretación y de lectura de la colección del museo. Pero creo que al final de todo, con todas las dificultades y los obstáculos que tuvimos en el camino, creo que queda una experiencia muy positiva porque son miradas que enriquecen la comprensión y el conocimiento de la colección. Son miradas que además al provenir de diversas disciplinas aportan nuevo conocimiento desde cada uno de los ejes temáticos planteados: cuerpo, naturaleza, ciudad, política e historia. Y también creo que cosas positivas en términos de la misma práctica de producción y montaje de las exposiciones, de cómo resolver problemas en el espacio, cómo de alguna manera actuar de manera rápida y bajo la presión del tiempo y cómo poder resolver de una manera práctica ciertos temas, ciertos asuntos de montaje. La conversación también con cada uno de los invitados, con cada uno de los especialistas fue un diálogo muy fructífero, muy productivo, y creo que para el público también fue una experiencia interesante. Creo que a la gente le gusta ver la colección del museo, saber cuál es el patrimonio que tiene la ciudad y el museo, y ese ejercicio de alguna manera de recrear la bodega, de recrear la reserva patrimonial del museo en las salas, fue un ejercicio muy, muy llamativo. De hecho, como nunca antes, tuvimos público en las visitas comentadas, en las 5 visitas comentadas que se hicieron en cada uno de los ciclos, y la gente con mucho interés preguntando, aportando, dando ideas. Hubo gente que no se perdió ninguna de esas 5 visitas, así que creo que ahí también la gente gana mucho. Con miras a las salas permanentes que tendrá el nuevo edificio del museo, este ejercicio fue muy valioso. No solo por el conocimiento y por la nueva información que queda del museo, sino también la posibilidad de haber tenido exhibidas obras que durante muchos años habían permanecido en bodegas. Fue también una oportunidad interesante para ver cómo esas obras dialogaban en el conjunto de la colección, cómo esas obras aportaban a los determinados ciclos temáticos. Así que creo que el museo y las salas van a ganar mucho con todo ese material que en estos 3 meses el equipo de mediadores y el Departamento de Educación recogió al estudiar cada una de esas exposiciones o de esas 5 mini exposiciones, y también de la información que recogimos a través del contacto con el público. Mi nombre es Laura Luna, soy jefe de sala acá en el Museo de Arte Moderno. Esta exposición Reserva Expuesta, que pretendía darle una oportunidad a la gente para que conociera la colección del museo, tuvo como varias estrategias desde la oficina de mediación. Una fue la creación de este espacio como tal, que se habilitó pues como sala de lectura y como lugar de encuentro para los visitantes, porque aquí se estaban como distribuyendo una serie de preguntas acerca de la exposición y del museo, entonces era como un espacio de interacción. También había en este lugar un tablero destinado para que los visitantes consignaran como sus apreciaciones o pudieran hacer algún dibujo pues alusivo a lo que les motivó su estadía acá. En adición a esto, cuando se trabajaron talleres con niños, también se utilizó este espacio para que los niños se acercaran a dibujar, se les entregaban pues como materiales. La idea era que no quedara, digamos, ningún segmento del público por fuera, o sea, que las personas, los niños que no escribían todavía, encontraran también pues como una manera de expresarse a propósito de... Del trabajo de la oficina de mediación nos queda pues como diferente material, o sea, hay dibujos hechos por los niños, hay fichas en donde se responde a estas preguntas que mencionaba antes, hay testimonios escritos que digamos no tienen ningún formato específico, sino que son declaraciones pues libres de las personas, y está el libro de visitas. Serían esos como los diferentes insumos con los que quedamos. La idea es hacer un trabajo de sistematización de esta exposición y de ese material que iría más o menos hasta mediados de julio, y a partir de ahí generar como un informe que sirva como insumo, obviamente, para este proyecto de ampliación que se espera inaugurar el próximo año. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Aquiles Pantaleao, escuchemos un fragmento de Materialma, del año 1995. conditions, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Maureen Álvarez, directora de comunicaciones del MAM. La exposición Reserva Expuesta va hasta el 6 de julio. Fue un ciclo muy interesante donde se analizó la colección del museo desde 5 miradas diferentes, invitando a curadores no curadores. Este último ciclo es Naturaleza con el curador Álvaro Cogollo, que es biólogo y trabaja actualmente en el Jardín Botánico de Medellín. Y eso será un insumo muy importante, las 5 lecturas que se hicieron de la colección para el nuevo edificio del MAM. Las salas permanentes del museo pues serán alimentadas de alguna manera gracias a esta exposición de Reserva Expuesta con las 5 lecturas distintas que hicieron estos curadores no curadores. Reserva Expuesta la pueden visitar hasta el 6 de julio de 2014. El museo tiene preparado para la ciudad una gran exposición, es una exposición, podemos decir tranquilamente que es una, si no la más importante, al lado de Sofical, de las exposiciones que han estado en toda la historia del museo. Viene el artista sudafricano William Kentridge, esto lo hicimos con el Banco de la República. El artista en este momento está exponiendo en el Museo del Banco de la República en Bogotá. Luego viene para Medellín y luego sigue su itinerancia en México, es decir que la oportunidad es verlo aquí en el MAM porque ya luego se nos va. Antes de estar en Bogotá estuvo en Brasil. Una exposición muy bella, se llama Fortuna, tiene un concepto muy bonito, en realidad yo pienso que es una exposición que todos deberían venir a ver. El contexto sudafricano es muy similar al colombiano y creo que hay muchos puntos de encuentro y definitivamente Fortuna muestra eso. Muestra cómo conectar esos dolores de un país que ha pasado por conflictos tan delicados como los que ha pasado Sudáfrica y Colombia. Entonces, una exposición que abre el 30 de julio, va hasta el 3 de noviembre de este año, va a estar acompañado en la sala de proyectos especiales de un artista que es Mateo López, es un artista bogotano, que también estuvo en el Salón Nacional de Artistas, lo vimos por última vez aquí en Medellín. Y la idea es que nos visiten ese día, vamos a tener además una videoconferencia el 30 de julio, en Carlos R. Restrepo, la antigua sede del MAM, que hoy es sede de la Universidad de Antioquia, a las 11 de la mañana. Es una videoconferencia con el artista desde Johannesburgo. Y aquí presencialmente estará Lilian Tone, que es la curadora de la exposición que se presentará aquí en el museo. La entrada es libre, sin inscripción previa, la gente puede ir libremente, llegar a Carlos R. Restrepo, pero sí deben llegar temprano porque creemos que va a haber un aforo importante y no hay tampoco demasiados puestos. Entonces la idea es que vayan a la videoconferencia y en la noche, 6:30 de la tarde, vengan al MAM para la inauguración. La invitación entonces es para que visiten el MAM a partir del 30 de julio, 6:30 de la tarde. Vengan a ver la exposición de William Kentridge que se llama Fortuna y de Mateo López Constelaciones que estará en la sala de proyectos especiales. Toda la información sobre los dos artistas va a estar disponible en las redes sociales del museo y en la página web www.elmam.org para que la gente ya vaya estudiando sobre la obra de ellos y pueda venir al museo con otra mirada. Vamos a tener esculturas, dibujo. Y tendremos también mucho video. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Puerto Candelaria, escuchemos Aqua, del año 2002. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.